Hola, yo soy Pasha y bienvenidos sean al episodio número 14 de StarCraft Comentarios. ¡Wow! 14 juegos tan rápido de esta Bachus OSL. Este, por supuesto, es el juego 14 y tenemos al Terran más cheesy que SK Telecom nos ha ofrecido desde los tiempos de Boxer. Fantasy. Enfrentándose a Type B, que de hecho, aun cuando es relativamente nuevo, creo que es un jugador bastante fuerte. Recuerdo que la primera vez que noté un juego de él fue cuando le ganó a Flash, y creo que fue 2-3. Y creo que fue 2-0, y estoy seguro que fue en una MSL. Pero bueno, Fantasy en contra de Type B en Holy World, el mapa nuevo para la OSL, 4-3-2-1. Y empezamos de nuevo, SK Telecom Fantasy enfrentándose a Type B. Otro jugador de Hyde Sparkies. Las posiciones en el mapa son cruzadas, así que de momento no creo que... Bueno, por las puras posiciones, un rush, un... no me parece un tanto viable. Las distancias son bastante, bastante amplias. Y no estoy seguro acerca del récord de Terran contra Zerg en este mapa. Espero que lo pongan por ahí en la pantalla. Pero recordemos aquel juego de Infested Terrans. Oh, siempre es bueno ver Queens en un juego. En varios de mis juegos personalmente uso Queens cuando los Terrans se empiezan a encerrar. Oh, wow, ese es un Muta y una Valkyrie. Wow, ese es un dibujo bastante bueno. El Muta parecía un dragón y parecía tener la cara en la parte de arriba. Pero bueno. Sí, cuando los Terrans se van untando... Wow, supongo que son los comentaristas. Pero sí, si los Terrans se encierran, les empiezo a hacer Broodlings. Porque esa es una de mis principales quejas en cuanto a... Ok. Dije, Proxy Hatchery. ¿Qué es esto? Pero no, es solamente un 12 hatch por parte de Type B. Pero de nuevo mis quejas con StarCraft. Creo que lo que le falta a Zerg son energy kills más viables. Un kill con 150 de energía es demasiado. Y aparte hay que ser el upgrade. Y aparte hay que ser Queens, que realmente no... Creo que... Como una decisión estratégica, el hacer Queens solamente es viable cuando el oponente es Protoss y cuando está haciendo Carriers o muchos Corsairs. De ahí en fuera las Queens son muy difíciles de usar en un juego estándar. Hemos visto, de hecho, últimamente bastantes Queens. Recuerdo el juego de... Oh, wow, ¿quién fue? Fue un Zerg en Outsider. Outsider, por cierto, es un mapa tan difícil para Zerg que quiere hacer fast expansion los Terrans. He estado viendo los streams de algunos jugadores en livestream de Team Liquid y wow, los Terrans les gustan sus bunker rushes. Oh, siempre yo siempre he dicho eso. Oh, cuando alguien se corta el pelo mal de a tiro juegan horrible, horrible. Recuerdo. Oh, wow, no lo puedo creer. Varios juegos de Jadon, especialmente y Xavier, de repente salen con unos cortes de pelo bastante malos y sí, por eso Xavier perdió la MSL en contra de Visus. Fue un mal corte de pelo. Oh, wow, la velocidad para los fairings entrando justamente ahí. Oh, y el SUV entra, Type B, eso era totalmente innecesario. Oh, wow, tenía los fairings en la puerta, quería, obviamente quería que Fantasy no viera. Sin duda, no son estrategias tan usuales, pero siempre hay que mantenerlo como una posibilidad latente. Algún tipo de estrategia all-in. Especialmente porque Fantasy está yendo por su expansión bastante rápido, perdón. Así que, no sé, tal vez all-in links de 4 hatcheries. O algún tipo de bust. Hydra bust es viable siempre. Parece que Fantasy va a ir por el Fantasy build. De momento eso es lo que parece. Oh no, hay una Academy. Así que tal vez intente un fast drop con esa Vultor y reforzar con M&M's. Wow, ¿dónde estaba esa hatchery? Oh, wow, está ya por la posición de las 12. Así que esto no es... Oh, wow, no lo había notado como estrategia, que es realmente lo que está haciendo Type B. No estoy seguro acerca de los timings. Yo nunca hago Oh, una Vultor dentro de una base de un Zerg. Es una tortura emocional ver una Vultor. Simplemente no se mueren. 3 kills. Hay un video muy, muy bueno de... más drones cayendo. 4 kills. Oh, los mutas. Ahí están, los mutas están naciendo justo ahora, al fin. 4 drones han caído para Fantasy. Y es realmente lo que busca hacer el Terran, lastimar al Zerg antes de que su economía entre y realmente pueda hacer algo efectivo en el mapa. Pero bueno, va a ser Valkyries otra vez. Wow, Fantasy. Oh, eres un sucio, sucio Terran. Pero Type B está... consciente de la posibilidad. Aquí vienen los... Oh. Son bastantes mutas, pero ya hay M&M's. De nuevo, ni siquiera pude hablar de esto. Type B hacía como que le estaba haciendo un tipo de rush de dos hatcheries generalmente. Creo que el timing es después de que los mutas salen, ahí ponen la expansión. Pero realmente lo que Type B está haciendo es play de tres hatcheries. Aceleró un tanto la plantación de la hatchery, pero oh wow, excelente trabajo por parte de Type B. Fantasy pierde la Valkyrie antes de que logre disparar uno de los misiles. Y bueno, buen trabajo por parte de Type B hasta el momento, retrasando el counter realmente de las Valkyries para los Mutalisks. Me gustaría ver un poco más de la base de Type B para saber cuál es su plan. Sigue, está produciendo muchos mutas y tiene 3 gases. Creo que podríamos ver tal vez algún tipo de rush a Guardians. No, Type B entrando y haciendo el poco daño que pueda, pero realmente no me parece suficiente. El Terran tuvo su expansión bastante rápido y me parece que de Fantasy le falta poco para que sea capaz de salir de su base. Oh, wow, ¿ese es otro Command Center? Creo que... No, son 2 barracas. Oh, muchas, las Scourges. Oh, wow, excelente micro por parte del Terran. Ahí podemos ver la decepción en la expresión de... Valkyries. Oh, wow. Type B está all in mutas. Parece que tiene más 1 de defensa en los Mutalisk. Así que la efectividad de las Valkyries está un tanto reducida. Pero realmente Fantasy sigue creciendo económicamente. Y simplemente el daño que está haciendo Type B no es un daño suficiente. Tiene una cantidad considerable de mutas. Tal vez quiera empezar a hacer un tanto a la Jadon. Con doble grupo de Mutalis. Aquí viene. Oh, excelente trabajo por parte del Zerg. Eliminando dos Valkyries y lastimando a las otras dos, me parece. Pero creo que este juego lentamente se está yendo hacia... ¿Son dos grupos de mutas? No, es solamente uno. Oh, Type B, tienes que cuidar más tus Scourge. No puedes estar desperdiciando tanto gas en ataques suicidas. Ahí está, los Marines son muchos. Y básicamente cuando... Tratando de reducir la cuenta de Marines, pero realmente... los mutas están recibiendo un mundo de daño. Me parece que Type B debería de dejar ese ataque y transicionar a otra estrategia. Sus mutas, aun cuando cuenta con muchos, están muy lastimados. Me gustaría ver si tiene Hive o qué es lo que está haciendo. Como podemos ver en la parte inferior de la pantalla, el supply ya está muy muy disparejo. Creo que este ataque va a terminar con Type B. Ahí está, 92 de 92 para Fantasy. Y Type B se encuentra en algo como en 60. La diferencia de supply está muy muy marcada. Aquí viene Fantasy, ya está en la puerta de Type B. Aquí vienen las Valkyries tratando de hacer daño. GG, wow. Simplemente Type B no hizo el daño suficiente. Quiso terminar el juego con Mutalisks. Pero bueno, Fantasy le ganó abajo. Así que Fantasy está 2-0 arriba. Type B contra quién. Oh, Type B está 1-1. Type B le ganó a Stork. Así que Fantasy, una excelente posición en este grupo. Le ganó al Zerg, que tal vez... Bueno, yo creí que Type B tenía una buena posibilidad en contra de Fantasy. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que hace Stork. Porque Stork es realmente quien va a decidir quiénes son los que avanzan. Yo soy Pasha y gracias por escuchar.